FM 88.1. La 1 del dial. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Karma es aquello que debemos reparar, y esto se puede sentir durante toda una vida como algo difícil de sobrellevar, pero también se puede comprender y trascender en el aquí y en el ahora, si sabemos en forma consciente lo que debemos hacer. Cada ser humano tiene un propósito como ser y una forma delineada de cómo llegar a cumplir su objetivo. Es un programa personal que puede llegar a conocerse, y dependerá de su libre albedrío el lograrlo en esta vida o en otra etapa. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, en el cual viene una noche de numerología, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo viene el año, ¿no? Las predicciones del año para cada uno de nosotros. Como hacemos siempre, preparamos el estudio, ya estamos con la ventana abierta, vamos a prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Y lo que sí te digo es que te prepares para sacar algunas cuentas, ¿no? Esto va a ser sencillo, la numerología no es algo complicado, pero sí suele ser complejo. Lo que tenés que acordarte son de los siguientes números, el del año, que en realidad nos vamos a ir un poco a la explicación de lo que es, de qué año estás, y cómo, o sea, sigue de qué, cómo viene la predicción del año para vos, pero no por ahí la forma en que sacamos las cuentas y eso, no vamos a ahondar en eso. Vos acordate de estos números, acordate primero del año, del número del número 2019, que es el año que estamos ahora, que nos da un número 3. Vos acordate de esto, el número 3, separalo ahí como cuando estás cocinando algo y te dicen reservá, bueno, reservá el 3. Y después suma el día que naciste y el mes que naciste. Y eso, reducirlo a un dígito. Yo, por ejemplo, nací el 7 de junio, 7 del 6. Eso a mí me da 13, 13 y 1 a 4. Ya me queda el número 4. A eso lo voy a sumar con el número 3 que quedó reservado. El número 3 va a ser para todos. ¿Estamos? Todos tengan el número 3. A eso le van a sumar, vuelvo a repetir, el día que nacieron con el mes, ¿eh? Eso te va a dar un número, y a ese número le sumamos al 3 como un número general para todos los que estemos escuchando el programa, y de ahí en más voy a empezar a hablar en el transcurso del programa de qué es lo que el año tiene para vos, ¿no? Le pusimos predicción, pero en realidad es decir, para qué lado sopla el viento de tu año, con tus herramientas y tus capacidades para ver cómo te querés manejar, cómo lo vas manejando, para saber sobrellevarlo. Si bien lo lindo de la numerología es que es bastante meticulosa, ¿no? En el sentido de que va muy al detalle. Uno puede hablar de la astrología, que a mí me encanta también, pero por ahí, no sé, yo soy Géminis y hay un montón de gente del signo de Géminis. En la numerología, una persona que se llame de determinada manera, que haya nacido el mismo día, el mismo año, es muy, te diría casi imposible de encontrar. Pero bueno, hoy, si bien esto es así, vamos a ser un poco más general y vamos a hablar del año de cada uno. Por ahí hay varias personas que se les repite el año, pero bueno, a vos te importa saber del tuyo, ¿no? Entonces acordate, vas a sumar el número 3, que es un común denominador para todos. A ese número le vas a sumar lo que a vos te dé como resultado final la fecha del día que naciste con el mes que naciste. Qué sé yo, naciste un 23 de febrero, es 23 del 2. Eso te va a dar 23 y 2, te va a dar 25, y eso lo tenés que reducir a un número, 5 y 2, 7. O sea, te da 7. Le sumas el 3 como común denominador y tendrías un año personal 1. Y ahí empezaríamos a hablar. Y la otra cuenta que te voy a decir que hagas es la de que sumes los años que tenés, así le damos un plus a la predicción, los años que vos tenés este año antes y después de cumplir años. Yo, por ejemplo, tengo 47 y el mes que viene, en junio, cumplo 48. Entonces tenemos que sumar eso. Suma, por ejemplo, en mi caso 47 sería 7 y 4, 11. ¿No? El 11 queda como está. Y los 40, el 48 sería un 12. 2 y 1, 3. 11 y 3, 14. 4 y 1, 5. A mí me daría un dígito. Se llama dígito de toda edad. Ese número me daría 5. O sea, para hacerlo más sencillo, reducí el número, el año que entras en este año, ¿no? ¿Cuántos años entras este año? Eso reducilo a un dígito. Sumá el primero con el segundo número y reducilo a un dígito. Y lo mismo con los años que vas a cumplir. Y después lo sumas entre sí, ¿no? Y eso también te va a dar como un detalle de cómo viene tu año, ¿eh? A través que de cada bloque, cuando inicie cada bloque, yo voy a ir explicando otra vez esta cuenta, que la puedes hacer mental, porque ya te digo, esto no es complicado, por ahí es un poco complejo a veces, pero no es complicado hacer una cuenta y quedarte pensando en ese número mientras yo te doy la definición de lo que el año para vos te pide. Pero bueno, podríamos explicar qué es la numerología. Y en otros programas lo expliqué por ahí desde el lado técnico. Me gustaría explicártelo con un cuento, en realidad con una historia, con la historia de Hernán. Y la historia de Hernán con respecto a la numerología comienza así. Dice Hernán: como otras muchas decisiones de mi vida, esta la había tomado sorprendiéndome a mí mismo. Extraño mecanismo interno que se acciona cuando no quiero darle la razón a la razón. Espero el momento adecuado en que estoy distraído y agarrándome por sorpresa, tomo la decisión contraria a la que hubiera tomado analizando fríamente los hechos. ¿Cuál era la decisión? Ir a ver una numeróloga. ¿Por qué? Aún no lo sé. Solo dos veces en mi vida había tomado contacto con actividades del tipo adivinatorio. La última fue cuando tenía la mitad de mi edad actual. Todavía no me presenté. Mi socia Cintia dice que soy raro. Algunos también opinan que soy un poquito obsesivo. Volviendo a ese momento donde me tomé por sorpresa, Cintia había concurrido por primera vez el domingo anterior a ver a la numeróloga. Me relataba entre risas que, al momento de solicitarle el turno, le había consultado: ¿tengo que llevar calculadora? Es así de ingenua, bella como pocas, y sumamente inteligente e informada. Siempre consulta por las dudas, todo tipo de opinión calificada: astrólogos, gitanas, adivinos, borra de café, quiromancia, tarot en sus múltiples variantes de baraja egipcia, francesa o española, horóscopo, fases de la luna, Facebook y Groupon. A Twitter aún no le ha tomado la mano y le resulta un tanto insulso. Como dice Cintia, había ido a ver a la numeróloga y entusiasmada me relataba parte de lo que esta señora le había dicho. Y digo parte porque ella es así de cuidadosa al momento de decidir qué información comparte con los demás y cuál no. Era Jueves Santo y estábamos en su casa. Nuestra oficina ya estaba un tanto cansado después de haber pasado la noche internado en una clínica por un supuesto infarto que no resultó tal. Conversábamos de la manera en que debe interpretarse esta acción entre Cintia y yo. Ella hablaba y yo escuchaba, cuando de repente le interrumpí con la siguiente frase: dame el teléfono de la numeróloga. ¿Cómo? Sí, dame el teléfono de la numeróloga, voy a ir a verla. ¿Vos estás seguro? Sí, ¿para qué? No sé. Ah, perfecto. En ese momento Cintia pensó que yo todavía estaba bajo los efectos de las drogas que me habían dado en la clínica y que seguramente se me pasaría con el tiempo. No obstante, tomó su teléfono de última generación y, haciendo gala de un perfecto manejo de la tecnología, en cuestión de segundos estaba conversando con la numeróloga y solicitándole un turno para mí. Acordamos que ese domingo de Pascuas yo iría a verla a las 16. Y ahí comenzó la historia. Ir a entrevistarse con una persona que domina ciencias ocultas no es tarea fácil. Uno debe ir preparado para todo. En realidad, no tenía la menor idea a dónde estaba yendo ni de qué se trataba. Soy un tipo documentado, busco información. Si no la encuentro, la deduzco. Y si no la puedo deducir, la invento. Esto último sucede solo en el 99,9% de los casos. Haciendo gala de mi obsesividad, poquito, comencé a buscar información sobre numerología. A mí no me iban a tomar por sorpresa. Recurrí al lugar indicado, Wikipedia, a fin de lograr obtener un barniz de conocimiento como para entablar una conversación inteligente con la numeróloga. Lo que leí comenzó a inquietarme. La numerología es una práctica adivinatoria que utiliza los números. Es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Su estudio fue popular entre los primeros matemáticos, pero no se la considera ya disciplina matemática. Los científicos afirman que la numerología es una pseudociencia o una superstición, al igual que la astrología. Con respecto a la astronomía o a la alquimia, aunque esta última tuvo carácter de protociencia con respecto a la química. En numerología se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados. Según los que la practican, la numerología es la disciplina que pretende investigar la vibración secreta de ese código y enseñar a utilizar los números en su beneficio, por medio del estudio de su influencia sobre personas, animales, cosas y eventos. Ya en el tema se estaba poniendo heavy, adivinación, superstición, vibración secreta. Solo faltaba la palabra magia negra y me cagaba en las patas y suspendía la reunión. Parte de la frase influencia sobre animales me tranquilizaba. Recordar que soy raro y a veces me consideran fuera de la clasificación particular de humano. Por suerte el turno era de día. Continuaba el artículo diciendo que había varias escuelas, entre ellas la Cabalá, la Caldea, la China y la Pitagórica. ¿Pitagórica? ¿De Pitágoras? ¿El del cuadrado de la hipotenusa? ¿Lo adivinó? Así cualquiera, jamás lo hubiera creído. Demasiado para mí. Con una ensalada de aquellas en el mate decidí suspender mi sesión informativa. Lo siguiente fue buscar programas en internet que me permitieran ver los resultados posibles del análisis numerológico de mi persona para estar preparado para lo que iba a escuchar. Los números y los adivinos de internet, como toda búsqueda precisa que uno hace en internet, Google me respondió. Aproximadamente 356.000 resultados en 28 segundos. Una rápida lectura me permitió deducir que si intentaba analizar todos los resultados encontrados por el buscador a razón de un minuto por resultado, manteniendo el ritmo y sin detenerme nunca ni dormir, demoraría 360.000 minutos, o sea, 6.000 horas o 250 días, lo que me impediría llegar informado a la cita con la numeróloga. Opté por un enfoque diferente e innovador y seleccioné los primeros tres portales de la lista. Al ingresar al primero, algo así como www.numerologiagratis.net, aparecieron en pantalla tres personajes, Yolanda, María y Tupac. Ellos se declaran medium, videntes, numerólogos, tarotistas. Todos afirman tener un extraordinario poder de clarividencia, predicción del futuro y otras yerbas. Y con leves variantes me ofrecen un primer estudio gratis y luego por montos que oscilan entre los 20 y 159 dólares, me dan los números que permitirán resolver mis problemas sentimentales, de trabajo, económicos y de la suerte. Es más, por solo 49,99 dólares pagaderos con mi tarjeta de crédito, podría ganar la ruleta y la lotería. Uno de ellos se presenta de la siguiente manera: mis poderes. Como puedes ver, no soy una persona corriente. Desde que descubrí que tengo poderes para predecir el futuro, supe que todo era posible para mí. Y no me equivocaba, puedo predecir cosas que van a pasar y puedo sentir las vibraciones de los números ganadores en juegos como la ruleta o la lotería. No indica dónde ni cuándo. La sangre de mis ancestros, Cheyennes, corre por mis venas. Esto me ha permitido predecir mi propio futuro y el futuro de la gente que me rodea. Como respetado chamán, también tengo el poder de transformar penas en alegrías, problemas en soluciones y misterios en revelaciones. Faltaba kirchneristas en humanos, macristas en mejores personas, no sé, asumo que soy diferente. Mi objetivo es ayudar a la gente a resolver situaciones difíciles. He contado con el don de la precognición desde los 7 años de edad. Veo cosas que otras personas no pueden ver. Este don me permite transformar situaciones futuras en oportunidades de ganancia, dependiendo de qué es lo que quiero, sin que nadie sea más listo. Cuando escucho un nombre y una fecha de nacimiento, siento sus vibraciones, tanto las buenas como las malas, y sé exactamente qué tiene que hacer una persona para evitar los problemas y alcanzar el éxito. Genial, eso es lo que quiero, pensé. Lo que puedo hacer por mí mismo y por otros que me conocen, podría hacerlo también por ti. Los únicos límites son los que tú te impones. Bien, porque temes lo desconocido o porque tienes miedo de lo que podrían decirte los demás. ¿Cómo puede alguien que todo el mundo sabe que siempre ha sido pobre volverse rico de repente de la noche a la mañana? Eso me pregunté yo, ¿cómo hago? No importa lo que digan o piensen los demás. Carece de toda importancia. Bueno, bien, pensé, es un demócrata. Recuerda que No nos hemos encontrado por coincidencia, las coincidencias no existen, continuaba diciéndome el portal. Cosas que he predicho y han sucedido. Inesperada subida al precio del oro. ¡Wow! Catastrófica caída del dólar. Accidente grave en una plataforma petrolífera americana. Terribles inundaciones en Luisiana. Ola de calor infernal e incendios forestales en Rusia. Incremento de las tensiones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Bien, ahí me dije, Mafalda debe haber sido numeróloga porque lo dice desde los años 70 y pico. Accidente minero en Chile, 33 mineros salvados milagrosamente. Este lo vio en Netflix. Me dije, ¿esto es lo que estaba buscando? Inmediatamente me di cuenta que contratando estos servicios podría tener información sobre inesperada subida al precio del café con leche, catastrófica caída del peso argentino, ola de calor en verano y un frío bárbaro en invierno. Estas últimas dos situaciones que el Servicio Meteorológico Nacional no ha logrado pronosticar. Los otros dos personajes decían más o menos lo mismo. Pero la información sobre qué tipo de escuela seguían, Cabalá, Caldea, China o Pitagórica, brillaba por su ausencia. Algo que me sorprendió fue que solicitaban como datos obligatorios los siguientes. Indicar señor, señora, señorita, nombre, apellido, email, confirmación de email, país, fecha de nacimiento, hora y minuto. Posteriormente me solicitarían la tarjeta de crédito. Allí me surgieron las primeras dudas. Mi numeróloga no me había preguntado si yo era señor, señora o señorita. Tampoco cuál era mi dirección de email, país, hora de nacimiento, ni si mi tarjeta de crédito era Visa o Mastercard. Tampoco si mis problemas eran sentimentales, de trabajo o económicos. Indudablemente ella, mi numeróloga, carecía de la información necesaria para hacer su trabajo. Mi primer impulso fue llamarla para pasarle los datos faltantes, pero no tenía su teléfono. Cintia, mi socia, era la que había llamado para coordinar mi turno y estaba navegando en el Burbuja 3 por algún lugar del Río de la Plata. De todas formas, la llamé a su celular 47 veces. Te dije, soy Hernán, el obsesivo. Pero ella tiene otra cualidad, es absolutamente coherente y consecuente. No me atendió nunca. Desanimado por no poder darle información necesaria a la numeróloga, seguí reflexionando y me asaltó la siguiente duda. ¿Estos visionarios me transformarían en hombre rico? Pero teniendo mis nombres y apellidos y correo electrónico, no podían distinguir si yo era un pelado barbudo o una voluptuosa señorita. Mi brillantez intelectual y cultura general me permitieron deducir luego de 2 horas 47 minutos, acá hay algo raro. Ya con un poco de desconfianza, continué investigando esas 3 páginas de servicios adivinatorios. Las 3 pertenecían a sociedades radicadas en Hong Kong, un paraíso fiscal. Tenían graves problemas de traducción al español y para solicitar cualquier servicio gratuito o pago había que tildar la aceptación de las condiciones comerciales. ¿Cuáles condiciones comerciales? Busqué al pie de la página de los 3 sitios y con leves matices y en letra microscópica encontré el acceso a dichas condiciones, las cuales reproduzco. Condiciones generales de la venta, artículo 1, objeto, el sitio, bla bla bla bla, propone un contenido de entretenimiento sobre los temas de las artes y de las ciencias adivinatorias. Notamente la astrología, la numerología, la cartomancia, el horóscopo, dicho sitio a través de su contenido no pretende de ninguna manera garantizar la ocurrencia de los eventos que están descritos en los mails, correos electrónicos, que son enviados a los lectores. Aquellos solo tienen un objetivo recreativo, lúdico o cultural. El presente contrato tiene como objetivo de definir las modalidades y las condiciones generales según las cuales el editor pone a disposición del lector a partir de un sitio web el contenido descrito más arriba. El único hecho de utilizar el sitio de internet, bla bla bla bla, como significa la aceptación pura y simple de las presentes condiciones generales, en caso de no respeto por el lector de las presentes condiciones, bla, bla, bla, bla, y así seguían. Más que confundido, finalicé el episodio de solicitud de servicios adivinatorios y me aboqué a utilizar el primer programa de numerología gratis. Los programas de cálculo numerológico por internet. Este programa indicaba que una vez introducidos mis datos, o tendría como resultado el número de la personalidad, el número íntimo, el número de la relación, el número de las iniciales, el número activo, el hereditario, el del destino, el equilibrador, y seguían una cantidad interminable de números. Lo primero que hice fue buscar algún curso con duración menor a 2 años que me permitiera interpretar lo anterior. No lo encontré y decidí poner mis datos y experimentar. Siendo Pascuas tal vez nuestro ascendido Papa Francisco, estrenara el milagro y me ayudaría, ¿no? A esta altura de las circunstancias, mi descontento era total. Repasemos. Sin saber por qué, había sacado un turno para las 4 de la tarde del domingo de Pascuas con una numeróloga. No sabía que era una numeróloga. Wikipedia me había hablado de artes adivinatorias, superstición y vibración secreta. No había entendido un pomo de cómo interpretar los 8 números que me darían el resultado del uso del programa y seguramente la numerología. Al momento de tener que introducir los sencillos datos de fecha de nacimiento, nombre, me encontré con la primera dificultad. El programa requería primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. O esto estaba hecho para gente de alta alcurnia, doble apellido, o en algún país hermano de habla hispana donde la gente utiliza 2 apellidos. Los vocablos orales, chamaco y ahorita, me permitieron deducir que se trataba de la segunda consideración. Aún persistían 2 problemas. No tengo segundo nombre. Y en Argentina es poco frecuente utilizar segundo apellido. ¿Cómo serían los resultados? Finalmente introduje mis datos. Nombre Hernán. Apellido Siches. Fecha de nacimiento, 20 de junio de 1957. Sexo masculino. Cerré los ojos y presioné Enter. El resultado indicaba número de personalidad 9, número íntimo 2, número de realización 7, número de las iniciales 1, activo 7, 11, boom, boom, número de personalidad 9, altruismo, emotividad, idealismo, desinterés, fantasía, necesidad de realizar una idea y seguir. Es muy influenciable y propensa a desequilibrios emocionales, pues el periodo puede decirse que siempre está en las nubes, en el amor es muy seductora y propensa a mariposear y pide mucho más amor del que es capaz de ofrecer. En la salud debe vigilar las piernas y la tendencia a la obesidad. Inmediatamente fui al baño, me desnudé frente al espejo y comprobé aliviado que seguía manteniendo mi género, previo a la invocación del sortilegio, porque siempre me hablaban como si fuera una mujer. Volví a la computadora y elegí los otros 2 programas gratis de numerología. Introduje mis datos y obtuve diferentes resultados que no se concedían con lo que me estaba pasando. Uno de ellos me describía como alto, flaco, rubio, tierno y de carácter afable. Para el otro era petizo, gordo y chaparrito, duro y de carácter irritable. Decidí hacer un análisis objetivo de los resultados, llegando a la siguiente conclusión. Si bien no soy excesivamente alto, puedo considerarme relativamente alto con mi 1,65 m. Si bien no soy obeso, aunque estuve cerca, puedo considerarme relativamente flaco con mis 80 kilos. Si bien no soy rubio, sino de pelo negro, el poco pelo que me queda totalmente canoso puede considerarse rubio, ya que es blanco. En el fondo, muy en el fondo, debo ser tierno, ya que hace tiempo que no hago deportes. Por lo menos 8 horas al día tengo carácter afable mientras duermo. Quedé bastante conforme con mi caracterización. Descarté el programa que me caracterizaba como gordo, petizo y chaparrito, y guardé el que me reconocía como alto, rubio y de ojos azules, dando por finalizada esta investigación. Ya sabía qué me esperaba el domingo. Otros preparativos, porque ya era sábado por la noche y comenzaron a saltarme las dudas. Cintia no me había contado si llevo la calculadora o no. Intenté comunicarme con ella 17 veces más. Qué coherente que es esta mujer cuando se trata de no darme bola. Decidí repasar las tablas de multiplicar. No tuve problemas hasta que llegué a la tabla del 7. Siempre se me complicó. La repasé durante 2 horas y sabiéndola casi de memoria, terminé con el 8, con la del 8 y con la del 9. Ya casi estaba preparado y me fui a dormir. Difícil tarea. Finalmente me dormí y soñé que Pitágoras, disfrazado del mago Merlín, me perseguía blandiendo un palo que en realidad era una hipotenusa, y con el otro brazo me tiraba boomerang por la cabeza, que no eran otra cosa que los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Por suerte, yo era más rápido que Pitágoras y me pude escapar. Esto debe tener en cuenta que estoy hecho un pendejo, ¿no? Con mis 55 años. Y Pitágoras, el 20 de junio, va a cumplir 2583. Si bien mantengo un perfecto estado físico, me desperté agotado. Y al fin llegó. Llegó el domingo, nublado y con ganas de llover. Lo que me dio pie para crear excusas. ¿Tengo que ir manejando? Seguramente la calle va a estar mojada. ¿Eso es peligroso y puedo tener un accidente? Tal vez debería suspenderlo hasta asegurarme que no va a llover por un mes. El tiempo seguía transcurriendo y no llovía. Las excusas se evaporaban. ¿Y si se largaba a llover justo cuando salgo? Buen intento. Pero a las 13 se fumó el último argumento. Salió el sol espléndido y desaparecieron las nubes. Ese momento me asaltó la siguiente duda. ¿Qué haces yendo a una divina? Respuesta. Sos un pelotudo. Solito me había metido en esto y tenía que llegar hasta el fin. Tal el mandato de mi conciencia. No hubieras pedido el turno. Sobre las 13:30 horas comencé a pensar en cómo documentar el episodio. Era el domingo 31 de marzo, Pascuas, cuarto día de un fin de semana muy largo, iniciado con Semana Santa y que se extendería hasta el martes 2 de abril inclusive. Lo primero que descarté fue llevar un escribano para que me presenciara la sesión, labrara un acta y diera fe de lo que allí hubiera acontecido. ¿Dónde consigo un escribano hoy domingo de Pascuas? ¿Tres testigos servirán? Descartado. Decidí abandonar la faz humana y acudir a tecnología diversa. Como tecnología de punta decidí llevar un iPad o un iPhone para grabar la sesión. ¿Por qué de a dos dispositivos? Por las dudas que alguno fallara. Rápidamente a bajar programas por internet que me permitieran grabar la sesión. Descargué 5 para cada uno de los dispositivos mientras los puse a cargar para que tuvieran suficiente batería. Para grabar una sesión de 17 horas ininterrumpidas. Aprendí rápidamente a utilizar esa compleja tecnología. Contrariamente a lo esperado, los programas tenían 4 botones, con la siguiente leyenda que me desconcertó. Comenzar grabación, detener grabación, comenzar producción, detener producción. Luego de recurrir al manual, pude interpretar correctamente su significado y ya estuve listo para su utilización. Por último, recurrí a una tecnología de apoyo, que si bien no es de punta, es moderna. Viró mi papel. Seleccioné un blog sin usar, de 50 hojas rayadas y 3 lapiceras que andaban perfectamente y demostraron en las pruebas poder escribir para arriba, para abajo y en cualquier superficie, como ejemplo, papel, cartón, tela, vidrio, madera, hasta la superficie del agua. Con culpa y cargo de conciencia, por auto boicotearme para llegar tarde, salí a toda velocidad hacia la casa de Graciela, la numeróloga. No llegué a indicarle al GPS el destino, me olvidé el iPad en mi casa. Me equivoqué 2 veces de ruta, me metí en las calles sin salida y llegué transpirado a su casa, portando el bloc de hojas, las 3 lapiceras y el grabador, y tocando el timbre exactamente a las 16. Segundos después, se abrió la puerta y descendía por la escalera una bella mujer de rasgos distinguidos y mirada serena. Era Graciela. No tenía pinta de adivina ni de bruja. Es más, si bien parecía mucho menor que yo, tiempo después me enteré que tenía mi edad. Entramos en su casa y haciendo gala de su gran educación, me invitó a tomar asiento, ofreciéndome la posibilidad de tomar un té u otra bebida. Yo buscaba a toda velocidad identificar elementos de las tareas de adivinación que se estarían desarrollando en breve. No había bola de cristal, no había lechuzas, no había cartas de tarot, tampoco sahumerios ni imágenes religiosas, ni el postnet para pasar mi tarjeta de crédito. Me estaba asustando. Esto no era lo esperado. Graciela comenzó a hablar diciéndome: bueno, Hernán, antes que nada quiero decirte que no soy adivina. ¿Y ahora qué hago? Pensé. Se pudrió el rancho. Mientras descendía hacia la silla para sentarme, la interrumpí con el siguiente comentario. Discúlpame, hay una canilla que pierde. A lo que me respondió señalando a 3 metros. Esa es la cascada con el Buda. Pero si te distrae o te molesta, la apago. No, está bien. Me molestan las canillas que pierden. No hay problema, la apago. No hace falta. Ya sé que no es una canilla que pierde, es una fuente. Las fuentes me gustan, las canillas que pierden me molestan. Graciela en ese momento, de haber tenido un botón de pánico, lo hubiera oprimido. Puso delante suyo una pizarra que utilizaría a modo de guía para decirme lo que mis números indicaban. La pizarra contenía mi nombre y apellido, y fecha de nacimiento rodeado de un conjunto de números. Comenzó a explicarme en qué consistía la numerología y le gané de mano. Estuve investigando que hay otras cuatro escuelas principales de la numerología: la Kabbalah, la Caldea, la China y la Pitagórica. También que la numerología formaba parte de las antiguas ciencias. Qué nabo, intentando explicarle a esta mujer lo que yo no había entendido y que ella estudiaba desde hacía años. Realmente un pelotudo con mayúsculas. Continuaba yo demostrando mi enorme wiki cultural general con preguntas del tipo: decime, Graciela, ¿vos de qué escuela sos? Y Graciela, armada de paciencia, respondía educadamente a mi indagatoria: de la Pitagórica. Su respuesta me produjo emociones encontradas. Si bien era una lejana discípula de aquel gran maestro que fue Pitágoras, tenía bastante presente el sueño. Y me toqué la cabeza buscando algún chichón producido por el ángulo agudo que hubiera dado en su blanco. Ya se había terminado mi conocimiento sobre el tema y Graciela intentó recomenzar a hablar sobre mis números. Ahí recordé que había llevado el iPhone para grabar la entrevista nuevamente y la interrumpí. ¿Te molesta si te grabo? No, no me molesta. Podés grabar toda la conversación. ¿Seguro que no te molesta? No, Hernán. Bueno, entonces si no te molesta, te grabo. Esto me serviría de prueba ante cualquier cosa extraña que sucediera. Encendí el teléfono, realicé una pequeña prueba para verificar que el botón de iniciar grabación que había presionado realmente había iniciado la grabación. Reproduje tres palabras y nuevamente accioné el programa y comencé a grabar. Mientras lo hacía, le dije a Graciela, poniéndole el grabador a la altura de la tráquea: lo importante es lo que vos digas. Graciela recomenzó por tercera vez: bueno, Hernán, como te decía, le comenté que el que debió haber sido elegido papa era yo, y que cuando me preguntaban a mí de qué trabajaba, le respondía que de noche, en Palermo de travesti. Aún así, Graciela continuaba imperturbable, escuchándome y esperando el momento para comenzar a explicarme mis números. Cayó un instante. A partir de ese momento, Graciela pudo comenzar a hablar. Al minuto, mi comentario fue: me sorprendiste. Bueno, de más está decir que la interrumpí de manera permanente. Prácticamente no lograba terminar una frase, que yo ya estaba interrumpiéndola, con frases como: estoy totalmente de acuerdo, o sí, absolutamente sí. ¿Estás segura que anotaste bien mi nombre y apellido y mi fecha de nacimiento? A ver, mostrame. Comenzó a indicarme cuáles habían sido las fechas principales de mi vida. Le cuestioné la mayoría de los comentarios como: ¿esa fecha? ¿Sabes que no me acuerdo nada? ¿No habría sido este otro año? Le reproché que no me aparecieran otras fechas que para mí eran importantes, como por ejemplo el día en que me compré el celular que llevaba. Permanentemente interpretaba lo que ella me decía para cualquier lado, reiterándole anécdotas que ya le había comentado hacía 10 minutos y que nada tenían que ver con lo que ella me indicaba. Le exigí que me explicara por qué íbamos a tener diferencias con Cintia. Ella decía que íbamos a trabajar separados y yo lo reinterpretaba. ¿Podemos interpretarlo como que vamos a estar en diferentes escritorios? ¿No es lo mismo? Le discutí las fechas que me indicaba, diciéndome que yo necesitaba que dichos eventos se produjeran con anterioridad. Cuando ella comenzaba a explicarme algo, mi respuesta era: no debemos interpretar esa fecha de esta manera o de tal otra. Lo mío era un papelón con mayúsculas. Lo único que de alguna manera ambientaba la actitud que estaba desarrollando en esa casa era el sonido del gong que cada tanto se escuchaba por unos minutos. Varias veces estuve tentado de preguntarle qué significaba, pero terminé no haciéndolo e interrumpiéndola con otros motivos. Todo esto quedó registrado en la grabación. Y al escucharlo nuevamente en mi casa, mis intervenciones me resultaron realmente insoportables. De los 140 minutos en que hablé yo, la parte rescatable, con algún valor agregado, quedó sintetizada en 17 segundos, en los cuales rescato los dos pasajes más importantes. Hernán, ¿querés otro té? Sí, por favor. ¿Cómo se escribe gestáltico? No hubo ninguna mención alguna a números de la suerte, como para hacerme millonario de la noche a la mañana, cuándo jugar la lotería, cómo conquistar corazones o la forma correcta de hacer encantamientos. Permanecí poco más de 3 horas en la casa de Graciela. Me habló de mi vida, de los cambios que estaba realizando, la transmutación, el alma y el karma, y de las posibilidades que yo tenía en el futuro. mencionó hasta el cansancio que existía, el libre albedrío que siempre podía condicionar los aspectos señalados. Cada pregunta realizada encontraba una respuesta suya que calmaba angustias y fortalecía esperanzas. Finalizada la sesión de poco más de 3 horas, le pregunté: Graciela, ¿cuánto te debo por tu trabajo y tu tiempo? Su respuesta me dejó helado. Nada. Me fui de su casa con el cerebro dando vueltas. Caminaba por el auto y volví a escuchar el sonido del gong. Giré la cabeza para ver si salía de la ventana de Graciela, y no. Era la campanilla de la barrera del tren, que estaba a una cuadra. Los números de Cintia demostraron lo que todos sabemos. Ella es brillante. Los míos, lo que nadie sabe. Yo no lo soy. La radiografía que sacó Graciela de mí fue perfecta. Y las situaciones que predijo que sucederían se van cumpliendo con una exactitud asombrosa. Sus diagnósticos son precisos y no dejan duda sobre el camino a seguir. Solo se debe escuchar con el alma. Sus dichos están plagados de pistas que iluminan el camino de aquel que esté listo para encontrarlas. Ya pasó más de un mes desde ese primer encuentro. Nos hemos escrito por correo electrónico y nos juntamos a cenar los tres, Cintia y yo. Hemos empezado a comprender qué es la numerología, tomada seriamente como un mecanismo para ayudar a la gente, no para lucrar. Con Graciela conversamos de filosofía, religión y un montón de otros temas, y nos divertimos mucho. Con ella hemos encontrado a alguien que, desinteresadamente, se preocupa por ayudar a la gente, y les da y nos da paz y serenidad. Mantiene un perfecto equilibrio entre lo real y lo espiritual. No insiste en buscar ese equilibrio y la paz interior. Siempre está disponible para ayudarnos. Hoy Graciela es numeróloga de Cintia, también es mi numeróloga, pero fundamentalmente es nuestra amiga. Esta es la historia, un poco larga, pero de lo que puede llegar a pasar por tu cabeza en lo que es un estudio de numerología. Finalmente, Hernán se dio cuenta que es un GPS de uno mismo y que te va a ayudar a delinear tu camino, a saber cuál es tu camino, para qué lado sopla tu viento y cómo debes enfrentar las cosas que tenés que enfrentar de la manera que vos quieras, pero con las herramientas que tu nombre y tu fecha de nacimiento te dan. Escuchamos un tema y ya nos metemos en las predicciones del año. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Things aren't always just what they seem. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Gracias a los que nos mandan mensajes. Bueno, decime a mí, bueno, me dio tal número. Yo voy a decirlo en general, ustedes saquen su cuenta, acuerden. Acuérdense de esto, del número común denominador para todos, el número 3. Y después tienen que sumar el día que nacieron con el mes que nacieron. Y esa cuenta, reducirla a un dígito. Les va a dar un número, lo suman al número 3 y ese es el año que cada uno tiene. Y después, si quieren una yapa, suman los años que tienen al entrar el año y los años que tienen después de cumplir años. Y también todo eso lo reducen a un dígito y eso le va a dar también una orientación. Entonces, para aquellos a los cuales le dio el número 1, que tienen un año personal 1, las palabras claves en esto son las decisiones, la independencia y las nuevas bases. Lo que dice el año 1 es que durante este periodo la persona va a desarrollar sus individualidades, va a tratar de afirmarse en la vida y va a tomar decisiones fundamentales para su desarrollo. Va a tener nuevas iniciativas, buenas ideas, capacidad de acción, de mando y una actitud emprendedora. Es el año más importante del ciclo. La numerología va de ciclo en 9 años, ¿no? El año personal de las personas va del 1 al 9 y después vuelve a empezar como un ciclo. O sea, es el año más importante del ciclo porque la persona en ese momento delinea va a delinear las bases de su próximo ciclo de 9 años. Así que razón por la cual es importante que lo haga con un espíritu optimista, ¿no? Si piensa mudarse o iniciar una nueva vida, un trabajo nuevo, o comenzar estudios, una carrera, o solicitar un ascenso, desarrollar nuevas ideas de pensamiento, bueno, este es el momento de hacerlo. Hay que tratar de ser práctico, ya que los éxitos van a depender de sus propios esfuerzos. Y como aspecto de negativo, porque a ver, los años, los números no son ni buenos ni malos. Hay el mismo número según como nosotros estemos, lo accionemos. Pueden ser positivos o negativos. El aspecto negativo de este año 1 es que debe prevenirse de que uno actúe por impulso, porque por ahí va a estar predispuesto a que sea así, y que muy por el contrario es aconsejable que actúe con serenidad, pensando las acciones antes de ejecutarlas y tratando de no empacarse en determinadas cuestiones, ¿no? Sino dejar fluir para que la acción sea correcta. Y si en cambio actúa en positivo, va a poder experimentar una sensación y situaciones nuevas y se va a sentir independiente y todo esto va a resultar en pos de los objetivos que pueda encarar. Sin duda vas a concretar durante esta etapa. Si la suma de tus años, los que cumplís y los que dejás, cómo entras el año y cómo terminas después de tu cumpleaños, también te da uno, dos o tres. Bueno, si es un año uno y el dígito de edad te da un uno, es una iniciativa fuerte. Si te da un dos, es el inicio de una sociedad. Si te da un tres, lo que te va a decir es que es un inicio con nuevos amigos. Si te da un cuatro, va a decir que es el inicio de un trabajo. Si te da un 5, tiene que ver con la libertad, con los cambios, con los movimientos. Siempre el número de arriba te va a dar un indicativo, y el de abajo va a decir, bueno, va para este lado, ¿no? Entonces, vamos al siguiente año, que es el año 2. Si te dio un número 2, acá las palabras claves de este año son colaboración y asociación. O sea, es un año que es mucho más emocional, que indica prestar especial atención a los afectos, porque seguramente estará en juego lo que tiene que ver con la pareja, tanto sea para contraer un matrimonio, armar una pareja, o como para separarse. Es un periodo vinculado también con las sociedades, tanto, ya te digo, sean de pareja como profesionales o comerciales, durante el cual, si la persona se muestra serena, amistosa y con una actitud de colaboración, esas sociedades van a funcionar muy bien y seguramente se obtengan logros, ¿no? Es como que es un año que es importante la participación con los otros, no tanto como el anterior, el uno, que era mucho de iniciativa. Este tiene mucho más que ver con la participación, la tolerancia, el tacto, la diplomacia con los otros. Hay que tener en cuenta los equipos, hay que tratar de manejar los asuntos en una forma equilibrada, porque es un año que tiene fluctuaciones emocionales, y ahí puede ser que la persona viva durante esta etapa este tipo de fluctuación, ¿no? Y que pueda provocar algunos malos entendidos. No es un año para meterse en grandes cosas, sino como para trabajar con el otro y como por ahí afirmar o sostener lo que se fue logrando en el año 1, ¿no? Es una vibración que por ahí en negativo lo que te puede provocar son discusiones por pavadas con la pareja, con los socios, que por ahí terminan culminando en una separación o en una ruptura de vínculos, ¿no? En los cuales podés sentir una sensación muchas veces de abandono. Es como estar como en un estado de bipolaridad. Ahora, si esta vibración se mueve en forma positiva, este año 2 te va a generar a que estés mucho más receptivo, que estés más pacífico, más diplomático, como para llegar a acuerdos que estén buenos entre las dos partes, como que seas un puente que junte ambas partes y que vos seas esa persona conciliadora, ¿no? Es una vibración propicia para la contemplación y el desarrollo de la imaginación en el mundo también artístico y sensible. Si el año que te dio es el número 3, acá las palabras clave son alegría, sociabilidad y creatividad. Entonces, durante este año vas a tener como una actitud optimista y alegre que va a ser más contagiosa en tu entorno. Seguramente haya amigos nuevos, haya algún movimiento en tu vínculo de amistades. Es como que el dinero fluye de una manera más fácil. Seguramente amplíes tu círculo social, te pide el año mucha vida social. Los años 3 son años divertidos. Es como que también te dice que la vida te corre telones y te muestra verdades, ¿no? Que vas a tener muchas actividades como para iniciar. El tema es que le des alguna continuidad y no que empeces un montón de cosas y dejes todo por la mitad. Seguramente tengas también la posibilidad de algún tipo de viajes que sean por diversión, que sean en buena compañía. Son como momentos propicios para desarrollar toda tu parte creativa en el trabajo, para intentar incursionar en algún tipo de medio artístico, ya que tu imaginación, tu expresión y tu creatividad van a estar en un lugar óptimo. Se te pide que te expreses de alguna manera, lo que tengas que hacer, decir o hacer, que lo hagas de alguna manera, que busques algún canal de expresión. También está muy bueno y es propicio para el estudio, para trabajos vinculados con el idioma, o para escribir, o para disertar. Es como que un año 3 viene muy acompañado con el placer, ¿viste? Es un año de placer y expansión en lo positivo, pero tenés que tener un poco de cuidado de las compañías y tratar de que no todo sea divertimento, ¿no? Porque te pueden esto te puede llevar también en algún punto a la falta de responsabilidad. Y lo negativo del año es que te podés dispersar, porque podés empezar muchas cosas, como te decía hace un rato, y no prestarle atención a aquello que en realidad tenés que hacer. Por lo que por ahí lo que es aconsejable es hacer un orden, tener un orden de prioridades. Pero ya te digo, en positivo vas a poder crecer en todas las áreas que vos te propongas, tanto mentales, espirituales como corporales, pudiendo disfrutar de este periodo y alternando las obligaciones con el placer. Y eso es lo bueno que tiene. Si el año que te digo es un año 4, tu año personal predice que, o sea, las palabras claves son el trabajo y ser práctico, porque es un periodo en donde vas a estar enfocado al trabajo o a la construcción. A la construcción, quiero decir, a la construcción de lo propio, de construir tu nueva personalidad, de construir tu interior, de construir libertad, ¿no? De construir un vínculo, según para el lado que venga. Pero tenés que estar meticuloso, tenés que cuidar el trabajo, ¿viste? Dedicarle mucho, tratar de observar con una actitud ordenada, precavida y honrada, y tenés que ser ahorrativo, no es un año para grandes gastos, al contrario, son años para hacer un laburo como de hormiga, ¿no? No gastos superfluos, eso quiero decir, porque por ahí puede haber algún periodo de apremio, de algún tipo de limitación, ¿no? Pero también por otro lado vas a tener la oportunidad de desarrollar todas tus ideas, pero tienen que ser prácticas, no tienen que ser por ahí tan versátil o volátil como el año anterior. Esto tiene que ser más práctico. Es un año para ordenarse en todos los aspectos, ¿no? En los físicos, los mentales, los emocionales y los espirituales. Construir un orden. El presupuesto económico va a ser uno de los temas de mayor importancia en este año, y para que el trabajo dé sus frutos es conveniente hacer un análisis, ¿no? Y sumar a la sumar a esa parte práctica un espíritu de ahorrar. Ahora, si te agarra al revés el año, que te agarra con un desorden y el no analizar a fondo las situaciones, bueno, ahí puedes tener problemas económicos, puedes tener algunas inversiones que se pierden. Si venís con algún temita de pareja no acomodado, te toca octubre y ya esto se termina, se pega un giro, ¿viste? En octubre, septiembre empiezan los despelotes, en octubre, pum, viene casi siempre la separación. Pero bueno, si actúa positivamente, el trabajo va a ser constructivo, el orden, te vas a sentir, te vas a ir acomodando y te venís preparando para lo que va a ser tu próximo año, que es el año 5, donde las claves acá son el cambio y los viajes. Entonces, trabajaste mucho durante el año 4, te ordenaste, el año 5 te podés disfrutar en lo que es movimientos, mudanzas, compras, ventas, viajes. Hay como toda una cosa de libertad que empieza a fluir, estás mucho más receptivo, mucho más sexual, tenés ganas de estar con el otro, de moverte. Es un año de cambios continuos, ¿no? En todos los aspectos, ¿eh? De ambiente, como sentimentales, profesionales, de trabajo. Si te querés ir a vivir a otro lugar, querés cambiar de laburo, es ideal un año 5 para hacerlo. Hay como nuevos puntos de vista. Hay como una capacidad y una energía para hacer muchas cosas diferentes a la vez. Es como que empezás a tener oportunidades justamente de viajar o de mudarte. Yo hace 2 años tuve un año 5, viajé, vendí y compré. O sea, pasan las cosas. Bueno, ya te decía, es bueno para vender o para comprar, así como también para entablar variadas y nuevas relaciones, ¿no? Dándole un lugar fresco a la comunicación y a la sexualidad, porque va a haber una energía sensual y sexual que va a generar a atraer personas que te agraden, ¿no? Va a haber como un magnetismo. El tema es saber elegir, ¿no? Entre las personas, lo que te conviene acorde a los propósitos y a los objetivos que tenés. Puede haber también un traslado de lugar donde tengas que alternar con gente nueva y adaptarte a distintas circunstancias. Y bueno, si esto actúa en negativo, te va a llenar de confusiones, es como que viene un tsunami, ¿no? Si no ordenaste las cosas en el año 4, te agarra un año 5 y te vuela todo, ¿no? Vienen todos cambios, pero no cambios forzados por la vida, y no por una decisión propia. Cuando se mete la vida en los cambios, generalmente son con patadas en el traste. Y no terminás de alcanzar los logros deseados. Ahora, si esto es positivo, si lo agarras al año en positivo, entonces te dejás de fluir, fluís con el año y los cambios seguramente te van a generar proceso. Vamos con el año 6, es el último año que vamos a hablar en este bloque, hacemos un tema más y ya vamos cerrando el programa con lo que queda del año. El año 6, si te dio un año 6, lo que te pide es que las palabras clave son responsabilidad, amor y familia, ¿no? Es como que todas las fuerzas energéticas se van a centrar en la familia, en el hogar. Y ahí vas a tener que asumir responsabilidades. Puede ser que durante esta etapa tengas ganas de construir un nuevo hogar, de que te cases, de que, a ver, te puedes casar, separar, puede haber el nacimiento de alguien en el núcleo familiar, las ganas de que tengas ganas de arreglar tu casa. Puede ser también que tengas que acompañar a algún pariente que pase por alguna situación adversa. Puedes comprar una casa, ampliarla, y el sentido de la responsabilidad y la vibración amatoria en la que vas a estar puede hacer que distintas personas te soliciten ayuda. Es como que tenés muchas ganas de estar en tu lugar y en tu casa, y que como que de golpe porrazo empiezan un montón de personas a contarse sus problemas y sus penurias, ¿viste? Y vos decís, pero vienen todos a contarme a mí, ¿qué soy? Rolón, el psicólogo, ¿viste? Todos te cuentan las cosas. Bueno, está bueno eso, pero tenés que tener en cuenta que eso te puede agobiar y tenés que saber dónde prestar el oído, ¿no? Para que no te absorban toda la energía. Entonces, saber discernir qué situación merece tu atención y cuáles son una carga al cohete que no tenés por qué estar, ¿viste? Pum, escuchando ahí. Pero generalmente esto está muy relacionado a lo que tiene que ver con el hogar y la familia, ya sea para disfrutar o para ver cosas de la familia que vas a tener que resolver. Generalmente en un año así también pueden florecer situaciones que tengan que ver con asuntos de la comunidad o del bienestar social. Viste que tengas el interés de, qué sé yo, colaborar con un comedor, meterte en política, hacer algo en el barrio, viste, hay como cosas que tienen que ver con la ayuda con el otro, no todo es para uno, sino también que uno siente la necesidad de poder asumir responsabilidades que tienen que ver con el beneficio del otro. Lo negativo de esto, de esta vibración, sería actuar con demasiada exigencia sobre los demás y siendo intolerante, y también con mucha exigencia con uno mismo, en vez de madurar y evolucionar en la vida, involucionar y estar alineado. Discutir por boludeces, son los negativos del año, que va a hacer que vivas momentos difíciles de sortear, ¿no? Con la relación con los otros y sobre todo en los afectos más cercanos y de la familia. Ahora, en cambio, si vos esto lo haces en forma positiva, te puedo asegurar que lo que vas a cosechar y a recoger amor por todos lados, ¿no? Y va a haber reconocimiento a tus esfuerzos y seguramente va a haber una armonía en tu hogar y en tu familia. Escuchamos un tema más y venimos ya con el último bloque. Vamos con el año 7, con el año 8, el año 9 y con dos bonus track de los años maestros, que son el 11 y el 22. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Yeah. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, entramos en el último bloque. Bueno, acá hay algunos que se perdieron con el tema de las fechas. Seguramente por ahí después lo colguemos en Facebook al programa y lo pueden repasar. Si la cuenta te dio un número 7, bueno, tu año 7, es mi año, mirá. El año que estoy transcurriendo yo, ¿no? Las palabras son reflexión e introspección. Terminan. Es un año ideal para estudiar, ¿no? Para la investigación. Es un año en donde uno muchas veces va a querer estar solo o acompañado de personas que tengan los mismos intereses y enfoques, ¿no? Son momentos como para sacarse pesos y sacarse miedos. Te van a gustar los momentos de silencio, de contacto con la naturaleza. Es un año mucho de la búsqueda interior, muy bueno para empezar algún tipo de terapia, el psicólogo, algún tipo de estudio, estudiar algo que tenga que ver con lo esotérico, con lo metafísico. Ir como dejando el pasado atrás y ir vaciándose de todos esos miedos. Es como prepararse el terreno para el próximo año, que es el año de donde uno tiene que materializar lo que estuvo pensando durante este, ¿no? Es como que lo negativo de esta vibración puede ser el tema de que uno se termina aislando mucho y que cambie sus estados de ánimo, ¿no? Que haya como un poco de miedo a la soledad, de como medio depre, ¿no? Pero bueno, eso es un negativo. Sí, el positivo del año tiene que ver con encontrarse a sí mismo, sacarse los miedos, reflexionar y empezar a buscar en su interior, no tanto en la cabeza. Son años que por ahí arrancás repensándote la vida, pero bueno, tenés que ir encontrando ahí adentro tu verdadero mensaje, ¿no? Si te tocó un año 8, las palabras claves acá son karma y dinero. Es el año de materializar las cosas, ¿viste? Todo lo que pensaste en este año 7 que te estaba explicando, bueno, en un año 8 tenés que tomar el mundo entre tus manos y salir con todo. Es como que se activa lo que sería el karma en el plano físico y concreto. Y el karma en el sentido de que se van a ver, es como que se va a ver la cosecha de anteriores esfuerzos. Entonces, si hiciste las cosas bien, seguramente va a haber posibilidades de compra de propiedades o aumento de ingresos. Generalmente uno mejora su economía en 2 o 3 veces comparada con los años anteriores, sobre todo después de mayo, en un año 8. Si te agarra mal parado esto, en vez de ganar, la perdés, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la materia del dinero va a estar de parabienes. A las mujeres hay una vibración muy fuerte de embarazo, así que si están buscando o no quieren tener hijos un año 8, tienen que cuidarse, usar todos los métodos anticonceptivos, un poco estar más estrictas que años anteriores, porque tienden a hacer vibraciones que tienen que ver con el embarazo. No me pregunten por qué, pero en el transcurso de estos 9 años que estoy con numerología no falla. Son años que también te piden hacer algo que tenga que ver con un poco de deporte o meditación, porque como son años de tantas oportunidades y de tanta posibilidad de poder concretar, a veces nos pasamos de rosca y uno termina como agobiado y la cabeza la tiene a 200, ¿no? Entonces corre el riesgo de ponerse intolerante, cascarrabias y hasta que por ahí desarrollar algún tipo de dolor de cintura o problemas de cuarta y quinta lumbar en lo que tiene que ver la espalda baja, ¿no? De sentir que es un momento y no poder aprovecharlo, ¿no? Entonces a veces algún tipo de tensión o estrés. Así que bueno, esa actitud nerviosa, bueno, se compensa con el deporte y con algún tipo de meditación en un año que es muy de oportunidades concretas, ¿no? Si vas por ese lado y lo haces en positivo, vas a poder separar los afectos de los negocios y vas a ver que va a ser de una manera justa y certera las decisiones que tomes. Así que bueno, bienvenidos a aquellos que quieran materializar en los años 8. Son como que uno hace la diferencia, ¿no? Y bueno, como para terminar el ciclo, si te toca, si lo que te salió fue un año 9, las palabras son cierre y terminación. O sea, en un año 9 es como que se cierra el ciclo, es el año del balance, se cierran las situaciones, viste, que una persona puede haber venido arrastrando. Es como que te dice la vida de la misma manera que venís viviendo, no, tenés que hacer un cambio de 180 grados, por ahí venís viviendo en positivo, pero te pide también una transformación. A veces uno, qué sé yo, estás en tu casa y tenés un montón de ropa y agarrás y por ahí tenés ropa que no usás cuando y la agarrás y la regalás y haces un, vacías tu placar y después vas y te compras nuevo, ¿no? Pero ropa que por ahí está buena y que nunca la usaste, pero que está nueva, digo, pero nunca la usaste y la regalás igual. Estamos y si te agarra mal parado el año, es un año de finales y cierres. O sea que si venís con algún despelote, pareja, trabajo o algo, generalmente eso se termine. Porque es como que la vida te saca lo que no tiene que estar con vos. Son años de emociones fuertes, te puede llegar a doler esto, pero no te tenés que aferrar a lo que se va. Porque por algo se está yendo. Después cuando pase la etapa del duelo y el dolor, es como que te vas a dar cuenta que no tenía que estar en tu vida. Por otro lado también, puede que uno tenga que acompañar a algún pariente, a algún amigo en una enfermedad, puede haber alguna pérdida de un familiar, de un ser querido. No es una, esto no es regla, pero suele haber una vibración por ese lugar. Y a medida que va pasando el año, uno va cerrando etapas, y a medida que va llegando ya el próximo año, a partir de mayo, junio, julio, es como que uno empieza a iniciar cosas, ¿no? Va cerrando algunas cosas y va iniciando otras. Es muy buen año también para todo lo que tenga que ver con las actividades artísticas, el cine, el teatro, para eso viene muy bien el año, y para todo lo que tenga que ver el servicio al prójimo, ponerse a disposición del otro, y vivir como un año de una manera muy impersonal, dedicándose al otro, y no tanto queriendo que todos estén para uno, ¿no? Tiene mucho más que ver con el dar y con el vaciarse para poder transformar. Y el bonus track, como para terminar, los años, si te dio el número 11 o el número 22, que tienen que ver con el número 2 y con el número 4, ¿no? Que cuando los reducís de uno al otro te dan 11 en vez de 2. Bueno, el año 2 es como un año, el año 11 es como un año 2, pero potenciado. O sea, es un año que te exige mucho con respecto al 2, los vínculos, las sociedades, todo lo mismo que hablamos del 2, pero te exige mucho y te va a dar mucho premio también. Es como que hay un despertar espiritual muy fuerte, y la necesidad de soltar los pesos de tu historia para ir tras tus deseos más grandes, ¿viste? Son años donde tendés a ser como un guía de vos mismo y un guía del otro, ¿viste? Estás muy conectado y muy intuitivo y perceptivo en lo que pasa a tu alrededor. Si te agarran negativo, es peligroso para todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, porque puede haber pérdidas importantes y situaciones de crisis y discusión que pueden ser severas y bravas. Y si el año te dio 22, es como un año de proyectos y ascensos y de concreciones. Te pide que construyas a gran escala. O sea, te vas a cambiar de laburo, vas a pedir un aumento, ni un pedo me van a dar esto, bueno, andá y lo pedís igual. Son años, un año de 22, tenés muchas chances de viajar al exterior, de iniciar un gran proyecto, de pensar siempre en gran escala, no quedarte chiquito, y sobre todo de poder trabajar el tema de salir de ciertos encierros emocionales que solemos tener y que a veces no te dejan ver con claridad. Es un año para pensar a muy gran escala, ¿no? Y a construir a muy gran escala, a tener ganas de trascender. Son años en donde no todo el mundo lo tiene, yo tengo este año. Uno toma decisiones muy trascendentes en su vida. Yo en un año como en un año, cuando me tocó un año 22, dejé un lugar donde estuve 30 años y me fui. Y al otro año me fui a un club después de 30 años, al otro año estaba fundando otro. O sea, son años trascendentes que hasta tomas decisiones de irte a vivir a otro país, de hacer cosas que salen de la media, ¿no? Por el contrario, si te agarra el año mal parado, te vas a quedar fijándote en lo chiquito de las cosas, te vas a sentir muy como agobiado, asfixiado, y es como que parece que todo se te viene encima y te derrumba, como si dos paredes se estuvieran cerrando y vos estás apretado en el medio como en las películas y te empiezan a apretar. No te lo recomiendo desde el lado negativo, así que siempre está la capacidad de poder transformarte. Si ves que te agarra muy en negativo, hacete ayudar, porque son años difíciles, en negativo, hasta te pueden llevar a situaciones de suicidio y cosas más complicadas. Pero bueno, vamos viéndolo siempre para el lado positivo. Espero que te haya servido. Intentamos darte una orientación de cómo viene el año. Así que bueno, ya sabes un poco para el lado que tenés que ir. Y si querés saber un poco más en los próximos programas, solo tenés que escuchar los números que da la locutora. Me llamás, charlamos al aire y te puedo asegurar que te va a servir muchísimo y todo lo que te voy diciendo, no porque yo sea un mago, sino porque la numerología, como contamos en el cuento de Hernán, es una pseudociencia muy asertiva, no sé si se dice así, en lo que es en las cosas que van pasando en la vida del individuo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.